Yo soy la encarnar. Soy color carne. Yo soy la encarna. Soy color carne. Soy muy encarni. Yo soy la encarni. Froto con Freud. Froto hasta el hueso. Yo soy la encarni. La mermelada. La mermelada es confitada con filete pa' falete. Cógete el Casio, como vamos en taxi. Come la pizza, vámonos a misa. A misa asunto. ¿De qué te entrañas? Cuerpo de Cristo. Bacon, bacon, bacon. La condición humana está llena de pelo. Está llena de pelo. Pies, pies, pies, pies. Pa' la party. Pa' ir a la party. Pies, pies, pies, pies. Azúcar glass. Soy la carna. Soy color. Choo-choo.